¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sintzilik Irratia. ¡Aupa, compas! Aquí estamos un miércoles más, Honorio y servidor Aritz, para hacer un nuevo programa de ámbito libertario. Y sin más, voy a empezar a decir de lo que vamos a hablar. ¡Aupa, compas! Que no me deja Aritz. Pues sí, estamos aquí por la difusión de las ideas libertarias en la parrilla de Sintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Pues nada, una vez que Honorio ha hecho su presentación, la cual yo no le he dejado ni le he dado paso, vamos a empezar a describir de lo que vamos a hablar hoy. Contenidos. Por un lado, desde el programa de Si te incordia te jodes, hoy vamos a hablar del puerta a puerta, del capital progres. Y la progresía de izquierdas paternalista nos dice cómo regalar la basura a las multinacionales para tener que comprar una y otra vez las mismas materias. Con el puerta a puerta, venido del sector de izquierdas, no se plantea la idea burguesa del progreso. Es más, con estos parches se perpetúa. Pues esto pertenece a la columna de Si te encordia, te jodes. Hoy en contenidos también hemos realizado una pequeña entrevista con el compa de CGT, Bayo, que como sabéis recientemente en Renfe se realizó una huelga laboral en todos los ámbitos, en todo el Estado español. Pues bueno, de esta huelga, de la situación de este sector tan importante del transporte y de la situación en la comarca, hemos hablado con Bayo. Después tenemos a Aritz. Pues vamos a hablar un poco sobre las ovejas negras. Que dos ovejas negras en la radio. Y un poco hablar de las ovejas negras, cuál es su significado. Y para ello nos va a hablar Patricia Martín, locutado a través de Javier Encina, y sobre las ovejas transhumantes. Llegan a Mestanza 2017, grabación de Somos de Mestanza TV. Audio recogido desde Alegría Libertaria, que hay que decirlo, que es una pata en este programa. Una pata muy importante. Alegría Libertaria, los podéis encontrar en iBus con muchos contenidos y ahí están. Y bueno, y luego pues finalmente tenemos en el programa dos reseñas de actos solidarios con Jorge y Pablo. ¿Os acordáis del caso 14N? Hoy es 14N, 2012, huelga general contra la reforma laboral. Pues allí en Logroño, en Ciudad de Logroño, hubo unos altercados y fueron detenidos y golpeados muchas personas. Y estos dos compas, Jorge y Pablo, se enfrentaron a un juicio que pasado septiembre salió la resolución y que ahora está en traslados a otros juicios porque no se ha aceptado la resolución, porque sabéis, les cayeron penas de cárcel. No caso, Jorge y Pablo, absolución. Pues bueno, dos actos solidarios que tenemos, uno en Baracaldo, Vizcaya, y otro en Miranda de Ebro. Y estos eran los contenidos de ¡Aupa, compas! Así es, esos son los contenidos y vamos a proceder poco a poco a desgranarlos de uno en uno. Pues comenzaremos con un temita que pensé que lo habíamos escuchado en el previo y al final no entró en el programa, y es esta base que nos sirve para la cuña, un tema de Adolfo Cedrán, una canción bailable. A ver si la encontramos, ¿eh? Thank you. cómodo es llorar desde Madrid al que muere en Bolivia quien tuviera un fusil. Lo más cómodo es no tener un fusil, no luchar en Bolivia y llorar en Madrid. Lo más cómodo es no luchar ni en Madrid, llorar muertes lejanas y soñar sin fusil. Lo más cómodo es llorar desde Madrid al que muere en Bolivia quien tuviera un fusil. Lo más cómodo es no tener un fusil, no luchar en Bolivia y llorar en Madrid. Lo más cómodo es no luchar ni en Madrid, llorar muertes lejanas y soñar sin fusil. Ay, la, la, la, la, la. Y bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Si te incordia, te jodes. Programa número, pues no lo sé, pero tampoco es que importe mucho, porque bastante acotada está esta puta vida ya de por sí. Hoy quería leer un texto para reflexionar de Euskal Herriko Libertario Act, que tiene por título Recogida de basura puerta a puerta, el último delirio del ecologismo institucional. Y sin más, pues vamos a proceder a leer el texto. Y dice así: No quisiéramos entrar en disputas partidistas y politiqueras que tanto abundan en los medios y que saturan nuestras mentes día a día. La intención es hacer una crítica más general a lo que se denomina ecologismo institucional, metiendo en el saco a ONGs, partidos políticos, plataformas ciudadanas, etc., que se reclaman del ecologismo, que sin hacer una crítica profunda del sistema capitalista y sin llegar a replantearse la idea burguesa del progreso, pretenden salvar el mundo mediante reformas. Creemos que es hora de decir basta, de hacer ver que estamos hartos de ver gente proponer formas distintas de fregar el suelo bajo una gotera, sin plantearse que quizás lo más inteligente es arreglar primero la gotera y después ya preocuparse de ver cómo fregar el suelo. Con esta sencilla argumentación basta para echar por tierra este último parche, que los oportunistas han impuesto y tienen pensado imponer en varios municipios. De todas formas, convendría hacer alguna aclaración adicional, ya que en principio esta ley sí que beneficia al medio ambiente, pero refuerza el capitalismo, pues lo hace menos devastador y maquilla su faceta aniquiladora de recursos. Podemos estar tranquilos, gracias a esta nueva medida el capitalismo podrá seguir produciendo excedentes durante más tiempo, ya que el nivel de contaminación será menor. Además, se suman al carro del argumento tan cacareado de crear empleo con el que la socialdemocracia taladra nuestras cabezas día sí y día también. Y es que para esta gente que haya más personas recogiendo la basura ajena durante 8 horas al día es algo digno de celebración, una clara muestra de lo que viene a ser la izquierda en la actualidad. También se celebra que haya más plazas para aparcamientos de coches gracias a la desaparición de los containers. Tal y como se puede leer en internet una y otra vez, los argumentos son siempre los mismos en casi todas las páginas. Pues por todos es sabido que no sobran coches, sino plazas de aparcamiento. De todas formas, lo que nos preocupa no es la decadencia de la izquierda, ni muchísimo menos, pues hace tiempo que dejamos de creer en los Reyes Magos, sino el mensaje que se lanza a la población. Tranquilos, aquí está papá Estado que os va a decir lo que tenéis que hacer para poder seguir con vuestras alienadas vidas de trabajo hiperespecializado, circo mediático y consumo desenfrenado en busca de la ansiada felicidad de plástico. Pues en ello radica el bienestar, y desde la izquierda sí tenemos la fórmula mágica del desarrollo sostenible. Solo tenéis que votarnos, en papel reciclado a ser posible. La idea infantil de que el mundo en el que vivimos podrá ser salvado de la catástrofe ecológica con 4 reformas debe ser desterrada cuanto antes, por el bien del planeta Tierra. El día en que el buque de los necios de Kaczynski naufrague, encontraremos a la izquierda progre verde indicándonos no el camino a tierra firme. Eso requeriría demasiado esfuerzo. Además, pedir mucho esfuerzo a la gente no es una buena estrategia electoral, sino el camino hacia el agua gélida, donde poder morir congelados, pues es una muerte menos sufrida que morir ahogado. Proponemos tomar parte en cooperativas de consumo cercano y la autoproducción de los alimentos, englobándolo dentro de una lucha social más amplia, atacando la raíz del problema. Y hasta aquí el programa de hoy. Luego la que quiera, pues que reflexione acerca de el texto que me acabamos de leer. Y si te ha parecido corto, pues te remito al título. No hay nada más. ¡Un saludo! Bueno, yo solamente quería añadir a este audio de que da la sensación de que no se quiere erradicar porque no se va al foco del problema. sino que desde todos los ámbitos, sean izquierda o derecha, cada uno con sus diferencias, quieren mantener con vida el sistema capitalista, con argucias de generar nuevos puestos de trabajo con la recogida selectiva, entre comillas, de los residuos. Y también quería comentar un poco el foco que se está poniendo últimamente a la incineradora, pero es que tampoco nos estamos dando cuenta de lo que contamina las fábricas, lo que contamina nuestro modo de vida, de viajar al exterior en aviones, con los coches, etcétera. Y parece que eso no existe, parece que solo molesta a la incineradora, pero es que no es así, es que hay que cambiar todo y hay que estar dispuesto a ello. Y parece que la gente no está dispuesto a ese tipo de cambios. Pues así es, compa. Pues bueno, seguimos adelante. Dejamos la ciudad podrida y os vamos a poner una entrevista que hemos realizado el pasado lunes con el compa de CGT, Bayo. Como sabéis, se ha realizado una huelga general este 31 de octubre y de estos contenidos lo que nos da para hablar, pues, de la huelga, la situación de este sector y la situación misma en la comarca. Hablamos con el compa Bayo de CGT. Si te parece, podrías hacer una pequeña descripción de la situación de Renfe Adif actualmente. Desde el año 2003... fue cuando un año nefasto para lo que es el sector público en general y para el ferroviario, para el sector ferroviario en concreto, ya que se articuló una ley, la ley del sector ferroviario, por la que se procedía a dividir la Renfe que conocíamos todos, la mítica Renfe, en dos empresas, Renfe y Adif. Una gestionaba, la primera gestionaba los servicios comerciales, se ocupaba de comercializar el producto tanto de viajeros como de mercancías, y Adif, que era la que gestionaba la infraestructura, como su propio nombre, el acrónimo lo dice, ¿no? Administradora de Infraestructura Ferroviaria. Ajá. Un poco más adelante, bueno, creo que es un dato interesante porque ya empezamos a ver desde ahí, desde ese momento, el interés o por dónde iban a ir la dirección de los distintos, de los sucesivos gobiernos que ha habido de los dos colores en España, ¿no? Por ese bipartidismo, que los dos se enfrentaron a esta ley de la mejor manera, sin hacerle frente y tratando de potenciarla. Tratando de potenciarla, veían que había una insistencia por parte de las empresas privadas, veían un lucro económico, tratando de hacerse con parte de las áreas de actividad que pues eran lucrativas, ¿no? Entre ellas, actualmente se está dejando la labor en infraestructura, que ha habido muchos recortes, incluso siendo algo una de las áreas principales de actividad del propio Adif, ¿no? De mantenimiento y conservación, pues han entrado desde hace bastante tiempo y con más profusión, si cabe, en los últimos años, empresas como Texa, como Comsa, que han ido haciéndose su hueco y cada vez mayor en lo que es llevarse la parte de ese, una parte muy muy suculenta del pastel del pastel económico, por decirlo de alguna manera. Desde el año, bueno, continuación de todo esto, en el año 2014 volvemos a dividir las dos empresas, tanto Adif como Renfe en cuatro sociedades mercantiles. Y Adif, pues bueno, se dividió en Adif lo que era la red convencional y Adif alta velocidad. Esto era para, sobre todo en Renfe, con vistas a una liberalización del servicio. Liberalización que en ese momento, 2014, y que ahora ya, bueno, pues sigue evidenciándose del todo, está impuesta, dicen, por la Unión Europea, por los actos legislativos a través de reglamentos, directivas, en las que España, desde hace ya tiempo, se ha involucrado y quiere ser, desde el principio, quiere ser el primer país en acelerar los planes que emanan de la Unión Europea. Se ha anticipado en definitiva, a cualquier otra administración ferroviaria de otro país europeo. Es curioso que los grandes administradores de infraestructura, las grandes empresas públicas en Europa, como pueden ser la DB, la alemana, o la SNCF francesa, ellos están impulsando a través de la Unión Europea que esto sea así, pero sin embargo, estos países, Francia y Alemania, han creado su propio sistema de protección para retardar al máximo y evitar perder lo que es el sentido particular de cada país, ¿no? Sí. Y ellos, bueno, pues lo están tratando de fomentar en el resto de países, es decir, es la versión más neoliberal, digamos así, de lo que es los actos legislativos que se están desencadenando. Desde el año 2011, con estos actos legislativos, ha provocado a que la privatización de las empresas públicas sea más fácil, la entrada del capital privado en las mismas, ¿no? E incluso también con las rebajas de los cánones que hay para las empresas privadas para poder competir con Renfe. Una empresa hoy en la actualidad que quiera competir con Renfe tiene que crearse como empresa ferroviaria, tiene que tener medios propios de locomoción propia, y si no la tiene la podría alquilar a Renfe, o si no también con sus maquinistas, su propio personal preparado. Lo que pasa que está siendo costoso porque les están imponiendo una serie de cánones, sí, que de momento lo están luchando a través de cada vez presionar más al ministerio para rebajar esos cánones y que puedan entrar, dicen ellos, en igualdad de condiciones con Renfe para competir, cosa que es del todo incierta, porque lo que es rebajar los cánones significa ya tirar los precios de tal manera que se le pone la infraestructura gratuitamente, lo que es el mantenimiento, que lo está haciendo la parte pública del país, es decir, a través del Ministerio de Fomento, pero sin embargo ellos se quieren beneficiar de todos esos costes que no tienen y al mínimo precio posible, cosa que nosotros como CGT lógicamente estamos en contra. Asimismo también, bueno, una de las cosas que estamos luchando desde CGT es con las obligaciones de servicio público. Las obligaciones de servicio público emanan del Ministerio de Fomento, son ese mínimo o esa cantidad de trenes que normalmente vienen a ser de cercanías y de media distancia, en el que es el Estado el que, como es un objetivo público de mantenerlos, el objetivo que tiene la empresa Renfe, el objetivo que tiene Adif es de vertebrar el territorio, dar un servicio de calidad, pues tiene que respetar lo que es la interconexión entre regiones, entre autonomías, vertebrándolas de tal manera que puedan los viajeros, pues bueno, utilizar un transporte público, cosa que cada vez se está haciendo más difícil, puesto que es el propio Estado el que, intentando contener los gastos, pues es lo primero que decide eliminar. Cuando no tienen una ocupación que la determinan en un 15, un 20% en algunos casos de usuarios diarios, lo que hacen es tender a suprimirlos. Y ahí es nuestra lucha diaria de estar continuamente apelando a colectivos sociales, asociaciones de vecinos, grupos de plataformas que defienden el ferrocarril en las líneas esas donde va a desaparecer, en fin, que por el momento, el tiempo que llevamos, incluso desde el año pasado que se formó una coordinadora en Avilés para la defensa del ferrocarril público y social, de la que forman parte colectivos tanto como sindicatos, anarquistas, no sindicatos, los sindicatos que llamamos que colaboran con el poder, ni UGT ni comisiones están, salvo a título particular algunas voces importantes de ellos, pero que no se pueden significar con las siglas de su sindicato. Y bueno, luego partidos políticos, tanto Podemos, tanto Izquierda Unida, en fin, potenciando pues esta manera de actuar. Sí, o sea que nos encontramos desde luego con una infraestructura, con un servicio público en grave riesgo, ya no de privatización, que es lo que se está avanzando, sino en grave riesgo de deterioros importantes. Quizás estos elementos han servido también para lanzar esta huelga del pasado 31 de octubre. Efectivamente, todos en su conjunto forman parte de las reivindicaciones permanentes que desde CGT llevamos manteniendo desde que esta ley del sector ferroviario incluso ya salió a la luz. Siempre hemos defendido, y es la constante del sindicato, el ferrocarril público y social. Ahora le hemos añadido la etiqueta de sostenible por el asunto, bueno, por la circunstancia de que creemos que es el ferrocarril que tiene que prevalecer para todos los ciudadanos. Nos encontramos con grandes partidas presupuestarias, que no hace falta decirlas aquí, en nuestro entorno encima las tenemos bien claras, que es el aporte económico extraordinario y sangrante para las arcas del Estado, del gobierno autónomo, lo que se está destinando a la alta velocidad. Sí, sí. En contra se está, pues bueno, lo que bien has dicho, ¿no? La liberalización, que también da paso a otra cosa, se liberaliza y al mismo tiempo se desmantela. Es con lo que estamos también luchando continuamente, el desmantelamiento de esas, de muchas líneas que por la baja frecuencia, por el poco, la poca utilización de los usuarios, que puede ser una pescadilla que se está mordiendo la cola continuamente, cada vez reduzco el número de circulaciones entre dos sitios que pueden ser muy interesantes para vertebrar el territorio, cada vez tengo menos usuarios, lógicamente, lo hago de tal manera que no cubro unas expectativas o unos surcos horarios que deberían de ser los adecuados para poder transportar a gente, a viajeros, desde una localidad pequeña a otra más grande, a una capital de provincia, pasando por los núcleos, que para eso la línea, las líneas del tren han cubierto perfectamente lo que es la red convencional. Creemos que ha cubierto perfectamente todo lo que es el entramado para poder llevarles, pero no, al contrario, lo que están haciendo es jugando con una política de tratar de desmantelar. Ahí no obra el poder de obligación de servicio público más que lo que es la presión que se haga a través de colectivos sociales, tanto a la propia Renfe, es decir, al Ministerio de Fomento, o a la autonomía correspondiente, que sea capaz de, bajo lo que es el paraguas económico de el dinero que se destina al transporte en esa autonomía, si lo quiere hacer, o a la diputación de la provincia correspondiente para que se haga cargo del parte del gasto que Renfe dice que tiene cada circulación, ¿no?, cada tren que ponga en marcha. Entonces, ahí es donde está haciendo un trabajo arduo, constante, permanente de nuestro sindicato para forzar a que se mantengan. De hecho, la presión, bueno, pues no satisface al 100% nuestras lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero bueno, se cubre un abanico muy amplio y va dando alas al resto de la organización para que en determinados sitios también se empiece a organizar el personal para que mediante esta presión y la reivindicación correspondiente pues llegues a donde tengas que llegar y bueno, en un 30% más o menos somos capaces de momento de mantener aquello que quieren retirar. Es una cifra ridícula, ¿no? Porque si de un 100% nos quedamos con el 30, suprimen el 70, pues la verdad es que es deterioro grande. Pero bueno, es lo que tratamos de fomentar y de visualizar al resto de la península para que a través de esto pues, vayamos mejorando. Entre otras cosas, una de las reivindicaciones, luego la otra reivindicación que va pareja, el ferrocarril público se deteriora, se desmantela, cada vez tenemos menos personas, el ferrocarril es el de hace pues 30 años había 70.000 ferroviarios. Actualmente, bueno, ferroviarios pertenecientes a esa empresa que habíamos dicho, Renfe. Sí. Seguimos siendo 70.000 ferroviarios, pero ya disgregados en múltiples empresas. Adif y Renfe, por ser un poco las matrices, con unas 13.000 personas en cada una de ellas, es decir, unas 26.000, y al lado de ellas, pues están creciendo enormemente compañías, como hemos dicho, que se dedican al mantenimiento de la infraestructura, que es un negocio terrible. muy importante para las empresas que licitan ello, Consa, Texa, etcétera. Luego tenemos otras empresas que se dedican a dar mantenimiento a, y la venta de los trenes, por ejemplo, ahí está Alstom, ahí está la CAF, ahí está que el negocio del uno de los grandes negocios en la actualidad, aparte de la fabricación, es el mantenimiento de ese material que se fabrica. Entonces ahí tenemos mucha más gente, se van externalizando, por ejemplo, la venta de billetes en estaciones de cercanías, que aquí en el núcleo de Guipúzcoa lo notamos mucho. Cada vez tenemos menos, estamos solicitando ingresos porque es un momento adecuado, después de todos los años que llevamos de crisis. Si no se reforzaban los ingresos y no entraban, las actividades de nuestras empresas iban a desaparecer por completo, y eso, bueno, ser empresas públicas no se podía hacer, se disminuye en algunas áreas de actividad que se van dejando, como hemos dicho antes, el mantenimiento y la construcción, el mantenimiento y reparación de las vías, lo que es el mantenimiento y fabricación en trenes, lo que es la venta de billetes externalizada, por ahí es gran parte de los maquinistas, que también han tenido que ingresar de nuevo cuño, porque entre otras cosas ha habido problemas de supresión de trenes por no haber, no había. Entonces estamos solicitando que los ingresos que hay a través de ofertas de empleo público, que no puede ser de otra manera en empresas estatales, pues que sean cada vez más numerosos, que haya unas jubilaciones parciales con un contrato relevo para que sean los relevos naturales de los propios ferroviarios. En fin, esto es con lo que estamos luchando a diario. Sí, estos elementos, como decíamos antes, entraban, bueno, acabas de hacernos una pequeña valoración de los elementos que entraban en la huelga, y en la huelga que se produjo este 31 de octubre pasado, convocada por la CGT. ¿Y qué valoración hacéis de cómo fue el transcurso? Porque, según tengo entendido, también hay lo que son los servicios mínimos y ciertos aspectos, pues os obligaban también a mantener un porcentaje alto de servicio de transporte ferroviario. ¿Qué valoración hacéis de la huelga? Pues la valoración es buena. En general, en toda la península es buena. En concreto, aquí en Guipúzcoa, pues nos sorprendió, porque sin ser un seguimiento masivo, porque no lo puede ser, y os voy a explicar el porqué. Como bien has dicho, estas empresas públicas, y está concretamente dedicada al transporte, las dos, Adif y Renfe, están sometidas a los servicios mínimos, que son los que dictamina el Ministerio de Fomento. Los servicios mínimos que se publicaron después de una negociación en la que la imposición es total por parte del Ministerio de Fomento, es una fuerza sindical, una organización sindical entre todas las que forman el Comité General de Empresa. Por lo tanto, se reduce proporcionalmente bastante lo que puede ser la presión que hagamos. Es decir, los servicios mínimos prácticamente superan un 80% de circulación de los trenes, que es lo que nos, lo que después configura el resto de servicios mínimos al personal. Personal, trabajadores ferroviarios que pudieran hacer la huelga después de una aplicación de un 80%, pues supongamos, más o menos la valoración nuestra es que probablemente un 60% de los trabajadores ferroviarios tenían servicios mínimos. Es decir, era un 40% los que podían hacer huelga. De ese 40% tenemos datos que la empresa nos dice una cosa, nosotros otra, pero tenemos unos datos de que un 15% de ese 40% que podía hacerla son los que han seguido, son los que han salido a la huelga. Han seguido la huelga. Aquí en Guipúzcoa los datos, pues más o menos, eran un poco eran similares, un 15, un poquito por encima. Estamos contentos porque no funcionaron ningún servicio que no fuesen los servicios mínimos. Se paralizaron, pues bueno, todos los trabajos propios que se pueden realizar, trabajos, me refiero a trabajos en la vía, trabajos de mantenimiento correctivo, predictivo, no incidencias que pudieran haber, para reforzar la seguridad en la circulación, no, solamente son mantenimientos predictivos, que eso supone pues un paso importante, porque el interés que tienen en que cuando hay una huelga eso no se paralice es tremendo, porque ahí intervienen empresas del exterior, fuerzan continuamente, y bueno, ahí tuvimos la fortaleza y el y bueno, y el apoyo necesario de aquellas personas que estaban con sus servicios mínimos y que, lejos de poder decir que ellos no apoyaban la huelga, pues sí que ejecutaron su potestad de tener el servicio mínimo, es decir, que ellos solamente cumplían escrupulosamente aquello que figuraba como servicio mínimo. Ajá. Entonces, bueno, si empezamos a contar ya los porcentajes, pues podemos suponer que ese 60 con los servicios mínimos, que prácticamente todos hicieron posible que la huelga pues fuese, pues creemos que un éxito para ser CGT la que la convocaba. Ajá. Bien, Bayo. Bueno, estas cosas que nos has hablado de un poco la situación de Renfe, Adif, elementos que entran en la huelga, pues uno aquí cuando va a coger a la estación de Lezo Rentería el servicio, pues efectivamente percibe este deterioro en el servicio ferroviario de Renfe Adif. Lo percibe pues recientemente, pues si llevamos algo, no sé, pues cosa de un año, pues con la caída en la cadencia de servicios, y luego pues también se reciben otras quejas, pues como pues en algunos tramos pues tiene que trasladarse a los usuarios en autobús. La verdad es que bueno, aquí visto desde esta cercanía, el punto de Ganchurisqueta fue un punto ya de reflejo de este deterioro. El punto de Ganchurisqueta, me refiero a las obras del túnel que se llevan en el Alto, que están actualmente paralizadas y que son obras que venían un poco a acomodar un tercer hilo para el tren de alta velocidad. ¿Qué nos puedes decir de la problemática del tren de alta velocidad en la comarca? Porque en Guipúzcoa es un tramo que, así como Álava, Vizcaya ha avanzado, en Guipúzcoa está un poco ahí quieto. ¿Qué nos puedes decir de este aspecto? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, me alegra muchísimo. A ver si te lo cuento muy brevemente. Vamos a ver, como movimiento social, como colectivo social, como CGT, vamos, como... estamos intentando, aquí sí que a través de los, por el momento, en la comarca del Vida, lo que es la comarca del Bidasoa, en Irún sobre todo, estamos intentando fomentar una plataforma para reivindicar la falta de frecuencias, como bien has dicho, sobre todo entre los trenes que han sido suprimidos, Irún, Rentería, Rentiría, Irún, tanto en cercanías, para los usuarios de cercanías, y para los usuarios de los trenes Alvia, que son de larga distancia, y para los de media distancia. Vamos a ver, la obra comenzó el 19 de abril del año pasado, efectivamente, del 2017. A partir de ese momento se reduce drásticamente la frecuencia de trenes. Sí. Entre Irún y Rentería e Irún salen esos trenes suprimidos, unos se inician en Rentería, ven en Rentería, es decir, inician y finalizan su recorrido en Rentería. De los 38 diarios que hay en la provincia, en el recorrido, en nuestra línea, en nuestro ámbito geográfico de Guipúzcoa, el 38, solamente son 17 los que salen de Irún, los que inician su recorrido en Irún, y otros 17 de esos 38 también, son 38 de ida y 38 de vuelta, otros 17 son los que finalizan en Irún. El resto o parten de Rentería o alguno de pasaje. Nos hemos quedado sin los Alvias, 8 circulaciones diarias de Irún-Madrid, 2 Irún-Madrid y Irún-Barcelona, y la ida y la vuelta a la mañana y a la tarde. Media distancia nos hemos quedado con otros 8 trenes que salen de San Sebastián, con los perjuicios que lógicamente están disuadiendo a muchos viajeros y muchos usuarios de continuar en ese medio de transporte, trasladándolos a la carretera o al autobús o al topo o al Euskotren, que bueno, son parte pública, pero no acaban por cubrir los trayectos que antes tenían estos ciudadanos que deseaban ir en uno u otro, porque cubrían perfectamente el itinerario donde iban, a sus escuelas, a sus centros de trabajo, en fin. Es un poco eso. Bueno, la obra se paralizó el 1 de marzo de este año. Coprosa que es la propietaria de la máquina que estaba realizando el ensanchamiento en el interior del túnel, dio en quiebra, está actualmente en concurso de acreedores. No hay una fecha, y esto te lo puedo decir con total certeza porque estamos en contacto también con una, bueno, pues con un colectivo social de Irún por este tema concretamente, para, bueno, presionar, empezar con ruedas de prensa, empezar a mover un poco, agitar el avispero, porque no queremos que los usuarios tengan que estar pagando todas estas inconvenientes cuando es el Ministerio el que tendrá que dar una salida airosa a través de Renfe y Adif para mejorar la calidad del servicio. Entonces, lo que, bueno, pues Coprosa no mueve la máquina, no puede mover la máquina, no sabemos por el momento, no hay fecha para comenzar la licitación. Creo que están haciendo los pliegos de condiciones para en un futuro, que no se sabe cuándo, ni medio año, ni un año, de que comience después de la licitación a los trabajos. Se han retrasado ya un año. Entonces, bueno, en definitiva, esta obra está siendo perjudicial para los viajeros. La obra del tercer hilo, o lo que es la adaptación del tercer hilo a la red convencional, no tienen que estar pagando la factura los usuarios diarios de los trenes, porque al fin y al cabo esto es público, y creemos que es un desatino sin parangón. Hubo una cosa similar en Tarragona, en la zona mediterránea, que bueno, tuvo sus más y sus menos, finalmente tuvo medio final feliz, acabaron recomponiendo la situación y mejorando muchísimo la frecuencia de los trenes en ese corredor mediterráneo, ¿no? Trenes de cercanías, digo. Aquí lo que estamos intentando es presionar con argumentos técnicos de que se puede mejorar la frecuencia, de que los trenes pueden, muchos de ellos, salir desde Irún. No hace falta ponerle un verdadero muro y un laberinto, hacer a los viajeros que recorran un laberinto diario para ir desde Irún hasta Pasajes, que en Pasajes se bajen del Euskotren o de Renfe y vayan a la otra estación para que luego puedan llegar. O sea, me parece una barbaridad. Y bueno, estamos intentando que esto se reduzca al máximo el perjuicio que se le hace a los viajeros a través de la coordinación del sindicato con movimientos sociales y a ver hasta dónde llegamos. Sí, desde luego, por un lado está el deterioro, diríamos, que perciben los usuarios, pero también uno, bueno, será otro momento en el que hablemos, pero percibe también otros intereses tangenciales a esta problemática. Me refiero, pues un poco, pues no sé, pues llevar a la gente al transporte individual en coche y tantas cosas, en deterioro de una red ferroviaria que, como decías, pues articula muy bien el espacio físico peninsular, o por lo menos así lo había hecho, y efectivamente nos estamos encontrando con que el tren, diríamos, un modo de transporte uno entiende como muy favorable para realizar eso que llamamos el viaje, pues desde luego está en horas bajas. Pues no sé, un poco nos has atendido un poco estas preguntas que teníamos aquí dispuestas para establecer contacto contigo. Bayo, si quieres, no sé, pues algo que se nos quede, algunas palabras que veas necesarias decir en esta pequeña entrevista, porque espero que tengamos más oportunidades de estar. Pues sí, por mi parte, de verdad que me ha encantado asistir por primera vez, tengo que decirlo, hacer una entrevista radiofónica y pues en cualquier momento, cualquier situación, estoy dispuesto a volver a acudir para volver a charlar amigablemente con vosotros, y todo aquello que sea capaz de informaros, pues decíroslo. Me has dicho unas últimas palabras sobre la importancia capital que tiene de cualquier colectivo, ¿no? Defender lo público, defender aquello que nos corresponde a todos mantener. No es demagogia, es que tenemos que seguir intentándolo, nos cueste lo que nos cueste, porque es la única manera de satisfacer a todos los usuarios, a todos. Aquí no hay nadie que salga beneficiado, así como en todo lo que se está viendo, todo el aporte es extraordinario que hemos dicho, esas grandes cantidades. que se derivan directamente a la alta velocidad de la construcción. No sé qué nos va a aportar socialmente una red ferroviaria de alta velocidad aquí en el País Vasco. No le veo, CGT no ve ninguna mejora cualitativa ni cuantitativa ni en el transporte de viajeros ni en el movimiento de las mercancías, porque va a tener muchos problemas. Incluso, bueno, ahora lo que son los efectos estos colaterales o secundarios que tiene está siendo, pero claramente perjudicial. Y lo hemos visto en la comarca del Bidasoa. Lo vamos a ver próximamente a medida que estas obras vayan avanzando, las del túnel de Gaintxurizketa, cuando se solucione, que no tenemos una fecha concreta, pero cuando lo hagan, va a ir avanzando hacia Donostia, y esto va a ser que tocará el túnel de Capuchinos, con lo que conlleva que la población de Rentería va a tener el mismo problema que tiene ahora Irún. Los trenes se suprimirán y ya no llegarán a Rentería, saldrán desde Pasajes o Pasajes. Es decir, que va a haber un problema muy grande. Entonces tendremos que ser todos capaces de articular, pues mediante el apoyo y la solidaridad, pues una respuesta social y contundente para que nos tomen más en serio a los ciudadanos. Eso es lo que tratamos desde CGT alentar. Y bueno, no mucho más. Gracias por haberme dado bueno, la posibilidad de que comunique pues esto que me habéis dicho. Gracias a ti, Bayo, y aupa, compa. Y aupa. Solamente podemos esperar que sigáis ahí en ese ánimo dentro de este sector ferroviario. Y desde luego esperamos vernos. Hoy nos hemos encontrado en esta entrevista, pero esperamos vernos un poco ahí al pie de la demanda de estas reivindicaciones que has apuntado. Un saludo, hermano. Igualmente. Ayo, Bayo. Bueno, y continuamos con AUPA Compas, espacio para la difusión de las ideas libertarias, aquí en Sinchilik Irratia, a partir de las 6 de la tarde. Seguimos con otro audio recogido desde esa pata, decíamos al principio, hermana, La Alegría Libertaria, radio online libre, que los dos componentes, pues desde luego, realizan muchos audios que podéis encontrar en iVoox. Siempre digo iVoox y no sé si se me entiende bien. iVoox, Alegría Libertaria, y ahí os dará acceso a multitud de trabajos realizados por los compas Ainhoa y Javier. Pues, como os decía, vamos a poner a continuación la descripción sobre las ovejas negras, las martas. Interesante, diríamos, estudio antropológico sobre este animal, la oveja negra, que tanto gusta y cuadra en las ideas libertarias. Aritz. Así es. Y poco más que añadir, más que darle paso al audio hecho por nuestros compañeros de Alegría Libertaria. Así que con ella os dejamos. Hola, buenos mediodías. Hoy vamos a hablar de las ovejas negras y lo hacemos en el número 5 de nuestro programa Alegría Literaria. Sí, ya hemos llegado al número 5, increíblemente. Bueno, desde pequeño he ido escuchando lo de la oveja negra, ¿no? Y ha ido ahí rondando parte de mi vida, y creo que de mucha de la gente que ha ido protestando, diciendo no a la conducción del sistema, planteando alternativas, pues ovejas negras, ¿no? Siempre ovejas negras, construyendo un nuevo mundo, esas ovejas negras. De hecho, el significado de oveja negra está impregnado justamente de eso, de ovejas que cuidan a las otras ovejas, ovejas que impiden que pasen desgracia, ovejas que son necesarias en el rebaño común. Todo el tema, fijaros, ¿no? Cómo aparece muchos de los temas que estamos trabajando. Para reflexionar o ayudar a reflexionar sobre esto, traemos un par de cuentos y una canción. Bueno, os dejo con el programa, que hoy va a ser corto. Bueno, abrazos. Oveja negra, ¿cuál es su significado? Por Patricia Martín. ¿Cuántas veces te han dicho eres la oveja negra? O quizá eres tú quien ha utilizado esta expresión tan común, que siempre utilizamos para destacar aspectos negativos. Pues tenemos que deciros que quien comenzó a utilizar esta expresión de manera negativa no era Pastor, ya que tiene un significado muy diferente al que pensamos. Vamos a empezar por el principio. Para los pastores aragoneses, las ovejas negras son conocidas como martas. ¿Qué significa eso? Las ovejas martas son aquellas que no tienen ningún pelo blanco. Según cuentan los pastores, son aquellas ovejas a las que no se les puede hacer sangre, porque son sagradas. Al ser sagradas, si se les hace daño, pueden traer la maldición al rebaño, con lo que a este tipo de oveja negra no se les corta el rabo, como se hace con el resto de las ovejas para así facilitar la monta. Dicen que estas ovejas evitan que caigan rayos al rebaño durante las tormentas y también protegen a las ovejas blancas de que se vuelvan modorras. Las ovejas modorras son aquellas que tienen enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. Además, antiguamente, las casas donde nacía una oveja negra, esta tenía que ser cedida al rebaño comunal para que protegiese a todas las ovejas del pueblo. La pregunta ahora es, ¿por qué las ovejas negras protegen al rebaño? La respuesta podemos encontrarla en el libro Esquilas y Estrellas, de José Damián Dieste, que relaciona esta cualidad de las ovejas negras con las culturas precristianas. En dichas culturas creían en la existencia de los dioses de la luz y la oscuridad, siendo los dioses de la oscuridad los que evitaban las tormentas. Relacionados con esto, en la cultura indoeuropea, el dios Indra era uno de los dioses de la oscuridad, cuyo símbolo era el rayo. Los dioses gregarios de Indra eran Marut, cuyo significado es nacido de la carcajada del rayo. Si nos fijamos, Marut y Marta tienen la misma raíz etimológica, así que probablemente al ser negras, el imaginario popular relacionará a las ovejas negras con los dioses de la oscuridad y así protegiera a los rebaños. Nosotros no conocíamos esta creencia sobre las ovejas negras, pero bueno, aquí está. Se ha perdido la oveja negra, la oveja negra. Se me ha ido para las piedras. negras para las piedras. A ese pasto que queda arriba de la montaña, cerca del sol, o estará buscando otra oveja de su color. Se ha perdido una oveja. Es la misma oveja oscura que de noche no se ve bajo los rayos de la luna. Es la misma que se atora en los barrancos. Es la misma que anteayer maldijo al cura. Ahora es la maldición de mi rebaño. Ahora es la incertidumbre de mis hijos. Ahora es cuánto hay de triste en años, porque el padre por su boca la maldijo. Se ha perdido una oveja. La mañana vendrá temprano, vendrá temprano. Estaré para echarle mano, echarle mano. Romperé con su mal ejemplo para el rebaño que mata a Dios, porque el pasto de mis ovejas lo siembro yo. Se ha perdido una oveja. Bueno, y continuamos adelante porque tenemos una hora para darle fuego a este programa, Aupa Compás, por la difusión de las ideas libertarias. Y continuamos, 14 de noviembre, día de hoy, y también hace 6 años, huelga general convocada en todo el Estado español y mucha represión que se produjo. En este caso, los compas Jorge y Pablo en la ciudad de Logroño, La Rioja, pues se han visto envueltos en el no caso. Jorge y Pablo, absolución. Este fin de semana se van a realizar 2 actos, tenemos recogidos. Un viernes solidario en Baracaldo, en el local de CNT Baracaldo, en la calle Castilla y León número 10. Presentación y proyección del documental Reos, del que ahora os pondremos unos audios. Intervención de Jairo Morga, portavoz del colectivo Anaconda, realizador del documental. Posterior debate con la participación de uno de los compañeros de CNT, Jorge Merino, condenado por el no caso del 14N. Y recital poético con el grupo León Felipe y música a cargo de Pachi Dinamita. Si tocan a una, nos tocan a todas. Nos esperan, os esperamos, nos dicen, este próximo viernes 16 a las 7 de la tarde en el local de CNT Baracaldo. El Cartasuna, y después de esta otra nota que tenemos a Rich, pondremos el documental. Pues también tenemos Miranda de Ebro, un concierto solidario referente al no caso y a la no justicia de estos 2 condenados por una cosa que ellos no cometieron, pero vamos, que es una cosa que no hay caso aquí, pero esto es un aviso total a navegantes, a toda la gente que intenta protestar e intenta expresarse en la calle mediante manifestaciones, pues su descontento. Y entonces pues se va a realizar un concierto solidario en Miranda de Ebro el día 15 de diciembre en la fábrica de tornillos a partir de las 6:30 de la tarde. Los grupos, el Non del Sucre, Método Pasley, Piques Penadas por la Ley, Debacle y los del Humo. se me ha colado, si os digo la verdad, porque lo tenía leído como 15 de noviembre en la fábrica de tornillos. Será el 15 de diciembre en Miranda de Ebro. Así es, también recalcar que se puede comprar las entradas por venta anticipada a 12 euros o el mismo día en taquilla a 15 euros. Bien, pues os dejamos ahora con estos audios recogidos de los trailers de este documental que se proyectará este viernes, sí, en viernes 16 de noviembre en el local de CNT Baracaldo. Hay un cierto miedo, claro, pero bueno, yo tengo la total seguridad de que no van a cometer ese escandaloso hecho, ¿no? de llevarme para arriba. Esto represión. Esto represión. Esto represión. Esto represión. Hasta llegar al espolón. Se podía imaginar que iba a acabar mal la cosa cuando vimos al sargento que iba pintado de rosa. Se han pedido penas máximas y penas elevadísimas por hechos que en realidad no ocurrieron así, sino que en realidad los únicos lesionados de entidad fueron asistentes a esta manifestación. En concreto se fijó que iba hacia ella a intentar sacarla y me esperó con el brazo en alto cargando la porra, y a la que accedía mi chica me sacudió en la cara. Pasa así por mi celda, directo a ¿qué quieres? Está. Y el otro, que te van y me vais a sacar y tal. Y dice, ¿qué me estás vacilando? Y yo quiero oír eso. Oigo el cerrojo, entra. Unos porrazos, me cago en la... Y alucinante, una panadera, Pablo, unos galanes de los allá. Y yo paralizado. Cuando llego allá y me dicen que lo primero de todo, me dicen que estoy detenido, pues me quedo flipado. Y dices, ¿detenido? No, ¿por qué? ¿Por qué estoy yo detenido? Somos salieron como burros, como bestias, igual que animales, a pegar a todo el mundo sin conocimiento, no sabían ni lo que hacían. Bueno, una vergüenza. Claro, cuando me asomo, pues mi sorpresa fue que me encontré aquí a un hombre, a mí me dio la impresión de que estaba inconsciente, tirado en el suelo, con una persona a su lado chillando, joder, entonces yo me interesé por el hombre. Me caí y no me podía levantar, estuve 3 días ingresado, me mandaron a casa, estuve 15 días que no me podía casi levantar de la cama. Ladrones de ahorros y panes, te quitan derechos a paz. Me cae el golpe, directamente caigo al suelo. Y nada más caerme al suelo, noto como un montón de porrazos me empiezan a golpear en el suelo. O sea, me dan un golpe inicial, me dejan cao y a continuación me siguen golpeando. Las dos primeras semanas fueron... Bueno, me agobié mucho porque a priori había perdido la vista del ojo. Yo no lancé ningún objeto de ningún tipo a nadie. Es más, yo no insulté a nadie, porque si me pongo en medio para interceder, para calmar los ánimos, no puedo insultar a nadie, porque tanto unos como otros me pueden lanzar objetos o disparar con sus armas reglamentarias. Esto no empieza entonces, esto es un cambio sustancial desde mi punto de vista, un cambio cualitativo, pero esto empieza ya a partir del movimiento del 15M, seguramente, cuando empiezan un proceso de muchas delegaciones del gobierno, esta también, de imposición de multas astronómicas por el mero hecho de acudir a manifestaciones. Tenemos constancia de al menos 60.000 euros en sanciones a personas, en su mayoría pertenecientes a estos movimientos críticos, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de algo que sucede instantáneamente en la vía pública, además en un acontecimiento con mucha gente, ¿no? Como una manifestación, ¿no? Donde hay un cierto desorden, por así decirlo, es consustancial, ¿no? A una manifestación, claro, esto es problemático, porque la posibilidad de destruir lo que un policía dice que ha pasado, ¿no? De destruir esa presunción de veracidad es muy complicado. De ahí la importancia que ha adquirido en los últimos años también el tema de las grabaciones en vídeo. La ley de la gravedad, esa no la pueden cambiar. Caerá la ley de la gravedad, esa no la pueden cambiar. Que luchan contra sus muros, quieren aniquilar a las que buscan construir futuro. Me viene un día que por cierto me conocía de antes, me conoce de 15 años de estar en la calle y lo que hace es, pues bueno, pues darme de hostias fin. No podemos frenar, no podemos parar. Que no sea una palabra la solidaridad. Yo me empiezo a dar y a dar y a dar hasta que los otros compañeros suyos le ven y vienen a por mí y me detienen. Me echan al suelo, me dan bastante y luego me llevan a rastros al coche. Que no sea una palabra la solidaridad. El caso es que me dicen que no, que va a ingresar este. Y nos quedamos así como locos, pero ¿cómo? Y no, para adentro. 14 de noviembre. Lleno huele a lo de siempre, la fragancia es algo más digna. Entre gritos se escuchan consignas. Los detenidos e imputados en el 14N no han sido elegidos al azar y son personas con una participación muy activa dentro de las luchas sociales que se dan en esta ciudad. Yo creo que somos gente que siempre estamos allá y somos molesta. Yo me preguntaría qué pasa con el actual sistema jurídico, donde la policía tortura, golpea, abusa y no les pasa nada, no pasa nada con la policía, y luego hay gente que por protestar los condenan a la cárcel. No podemos frenar, no podemos parar y no... que no sea una palabra la solidaridad, que no sea una palabra la solidaridad. Las mismas pruebas que ahora tenían antes, porque antes le pedían 9 años y ahora de pronto a 2. ¿Por caridad? No, por caridad te digo que no. Es que creen que no tienen nada. Por muy arropado que estés, eso hay que reconocer, que nos han jodido bien, y eso es como una espada de Damocles que tienes en la cabeza. Por la rabia que acumulamos, se amarán a sus mercenarios para que obedezcan medidas. Represión a cualquier actitud combativa. Y así pasó el día, así pasó el día, y así pasó el día, y como siempre, pues nos la lía. Bueno, Aris, que nos tenemos que marchar, que ya no cogemos el topo de I8, iremos al de I23. ¿Dónde vas? Así es, tendremos que coger el de I23. Y me vas a permitir la licencia, Honorio, de por lo menos despedir a Javi y a Ainhoa, que antes no les he saludado y habrá que por lo menos despedirse. Un saludo Javi, un saludo Ainhoa, allá donde estéis, allá donde estéis. Y a todas vosotras y vosotros también que estáis al otro lado de la FM 100 de Sinchilic y Ratia, gracias por vuestro apoyo. Aupa Compas, espacio para la difusión de las ideas libertarias, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy hemos empezado un poco antes porque queríamos coger el topo, que ya no vamos a coger, iremos al siguiente, pero bueno, aquí estaremos, aquí la andamos. En unos momentos os dejamos con el desinforme semanal, precisamente de estos compas que hemos saludado, Ainhoa y Javi. Bueno, ayo, un abrazo libertario. ¡Aupa y agur! ¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sinchilic y Ratia.